¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Bueno, disculparnos primero por el retraso, empezamos un poquito más tarde de lo habitual, pero bueno, cosas de la radio, ya sabéis. Hoy, en el programa de hoy, pues tenemos una entrevista bastante interesante, bastante especial. Nos va a hablar Carmen Cebrián, que trabaja en Colabora Birmania. Nos va a hablar sobre los refugiados birmanos, perdón, cuál es la situación de los refugiados birmanos, principalmente en la zona donde ellos trabajan, que es la frontera de Tailandia, pero también en todo el país, ¿no? Hay refugiados birmanos también en la frontera, especialmente en la frontera de Bangladesh, como vamos a ver. Y vamos a ir hablando a lo largo de esta tarde. También veremos un poco cómo está la situación en estos momentos en el país, ¿no? En Birmania, después de que haya comenzado pues una ligera apertura, ¿no? Por el régimen militar. Esta tarde también me acompaña aquí en el estudio Celia Corral. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, ya sin más, vamos dando paso a un re breve repaso a la actualidad de esta última semana. Bueno, y empezamos en Afganistán, porque hoy mismo, esta mañana, un alto funcionario del gobierno ha anunciado que las próximas elecciones presidenciales en el país tendrán lugar el 5 de abril de 2014. Todavía queda bastante, pero bueno, pues son unas elecciones que van a ser bastante importantes y claves, ya que no se podrá presentar el actual presidente, Hamid Karzai, ya que cumple en estos momentos su segundo mandato. Y son claves, pues también por el hecho de que la persona que asuma el cargo va a tener la labor de tratar de mantener pues la estabilidad en el país, ya que la OTAN tiene previsto la ida del país justo un poquito después de esas elecciones. Por lo tanto, bueno, estaremos atentos a ver quiénes se van perfilando como posibles presidentes mandatarios del país y veremos cómo evoluciona la cosa, ¿no? También nos vamos a asomar ahora pues a varios países de Asia, ya que, bueno, esto no ha salido en las televisiones mucho, ¿no? Ha salido un tifón en Nueva York, pero no se ha dicho mucho de un tifón que hay por Asia, que está asolando. Pues pasó primero por Filipinas, donde ha dejado 30 muertos, miles de evacuados. Después ha llegado hasta Vietnam, donde pues igualmente ha dejado también personas muertas, 8 muertos correctamente, 260.000 evacuados, 10.000 casas destruidas, por ejemplo, ¿no? Y también en estos momentos ha llegado hasta China, especialmente fuerte está siendo en la isla de Hainan, donde por el momento se han contabilizado 5 muertos y, bueno, igualmente muchos afectados, ¿no? También nos vamos a asomar por un momento a Bután, a un pequeño país, ya sabéis, este pequeño país del Himalaya, ¿no? Porque dentro de su particular política, pues pretende convertirse en el primer país de todo el mundo en vivir de una agricultura totalmente biológica. Para esto va a ir reduciendo paulatinamente en los próximos años pues los productos químicos que se emplean en la agricultura hasta que los alimentos estén cultivados de forma totalmente limpia. Bueno, esto es un paso más dentro de este país, como os digo, pues está basando gran parte de su desarrollo en la protección del medio ambiente y en el bienestar y la felicidad de sus ciudadanos, algo que está siendo bastante valorado por el resto de países que en gran medida lo envidian. También nos acercamos a Birmania, que bueno, es el tema en el que vamos a tratar hoy precisamente, ¿no? Pero justo esta última semana pues ha saltado de nuevo un poco la noticia en Birmania, ¿no? Porque ha surgido una nueva ola de violencia, una nueva ola de violencia étnica entre los rohingyas. Los rohingyas, perdón, y los budistas, que son pues los musulmanes y los budistas, ¿no? Que es en la zona de Rajin, en el oeste del país. Los enfrentamientos, pues como os digo, se han reavivado en esta última semana, tras varias semanas calmados, ¿no? Y bueno, no hay una cifra de muertos oficial, pero sí que se sabe pues que miles de viviendas han ardido en diferentes poblados de esta región, ¿no? Y que muchos miles de rohingyas están tratando pues de huir hacia la capital de la región o también hacia los campos de refugiados que están cercanos a la frontera de Bangladesh, donde ya en estos momentos es un conflicto que viene de largo, pues ya se albergan más de 75.000 personas. Y bueno, por último también quería hacer, pues dentro de una pequeña agenda cultural, ¿no? Quería meter la noticia cultural, pues que, bueno, nos vamos a ir a la India, donde en este fin de semana se ha estrenado en Nueva Delhi una obra teatral bastante interesante, bastante peculiar, ¿no? Porque fusiona el flamenco español con las danzas indias, con las danzas exactamente, con las danzas Kathakali. Es una obra que, bueno, ya había sido presentada en España en este último par de años, pero que, bueno, ahora ha dado el salto y está estrenándose dentro del Festival Internacional de las Artes en Nueva Delhi, como os digo, en India. Y la obra, pues, es una producción hispano-india, está dirigida por César Lorente y lleva por título La muerte de Dushasana. Y bueno, toma un poco como argumento, pues, una historia épica del Mahabharata, en donde se presenta a una mujer como la causante de un conflicto, de una guerra civil en el país, ¿no? Por otro lado, el plantel artístico de la obra, pues, está formado por actores tanto indios como españoles. Y bueno, ya sin más, vamos a escuchar un poquitín de música y comenzamos ya con la entrevista que os hemos prometido al inicio del programa. Bueno, esto que oíamos es música de un grupo birmano que ha hecho en colaboración con un grupo danés, porque la música está siendo, bueno, más concretamente, especialmente la música rap, está siendo un poco el medio de expresión que están encontrando los birmanos y sobre todo la gente joven para empezar a protestar, para empezar a meter e incluir contenidos políticos. Y bueno, pues quejarse un poco de la situación, ¿no? Y bueno, ya sin más, vamos a saludar a Carmen Cebrián, de Colabora Birmania. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Raíz, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, primero de todo, agradecerte que estés con nosotros esta tarde para hablarnos un poquito, como ya anuncié al principio del programa, sobre la situación en Birmania, sobre la situación de los refugiados birmanos. Bueno, lo primero que nos gustaría que nos hablaras un poquito es quiénes sois Colabora Birmania, qué es lo que hacéis, dónde trabajáis exactamente, cuáles son vuestros proyectos. Muy bien, pues Colabora Birmania es una ONG que creamos hace 3 años, 4 personas, 4 jóvenes que nos conocimos viajando por Asia, los 4 hicimos... Todavía sin conocernos, hicimos un viaje de cerca de un año, cada uno por países diferentes, y coincidimos en Mae Sot, que es una población del norte de Tailandia, que está justo en la frontera con Birmania, a tan solo 4 kilómetros de allí, y coincidimos porque los 4 en nuestro viaje habíamos incluido, queríamos hacer un voluntariado. Así que allí coincidimos y dábamos clases de inglés a niños refugiados birmanos y a monjes budistas que habían huido de Birmania. Nuestra intención al principio pues era tener una experiencia como voluntarios durante unos meses, pero bueno, la experiencia fue tan buena que al final todos coincidimos en que queríamos continuar, que terminamos nuestros viajes, nos volvimos a encontrar en España y creamos esta ONG, Colabora Birmania, para trabajar de forma profesional y permanente aquí en la frontera entre Tailandia y Birmania. ¿Y cuáles son más concretamente los proyectos que tenéis allí en Mae Sot? Sí, fundamentalmente trabajamos con infancia. Lo que hemos hecho en estos 3 años ha sido construir un colegio en el que hoy damos alimentación y educación a 400 niños. También tenemos una guardería con 85 pequeñajos y mantenemos algunos proyectos o ayudamos a financiar algunos proyectos de sanidad, sobre todo de infraestructura también. Pagamos salarios de los profesores en un campo de refugiados. Principalmente tenemos colegios y luego en la medida de nuestras posibilidades o cuando tenemos alguna donación extra o algún evento en particular que podemos cubrir algo extra, lo hacemos, como ha sido la compra de una ambulancia recientemente. Y bueno, indagando un poquito, me he llegado a cifras oficiales, ¿no?, en las que dice que hay unos 160.000 refugiados birmanos en la zona fronteriza donde vosotros trabajáis, en Tailandia. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo es la situación? ¿Por qué han escapado, han salido de su país todos estos refugiados? Sí, estos son, a lo largo de la frontera tailandesa hay 7 campos de refugiados que, como bien dices, oficialmente hay unos 160.000 personas que están hacinadas en estos campos, pero en realidad casi se duplica la cantidad de mucha gente que no está oficialmente registrada como refugiado por un estatus que concede Naciones Unidas, pero que sin embargo sí que vive junto a sus familiares en los campos. Esta gente llegó, son campos que llevan 20 años funcionando. Hace 50 años que la población birmana vive bajo la opresión de una dictadura militar que hoy parece que se está abriendo a la democracia, pero bueno, esto es otro tema. Y ellos durante estos 20 años han tenido que ir huyendo, sobre todo por los conflictos armados que hay al otro lado de la frontera. Está la etnia Arakan, que son, hay unos grupos rebeldes que luchan en contra del ejército del gobierno, y ambos, tanto el ejército del gobierno como los propios grupos rebeldes, cometen atrocidades contra la población, ¿no? Hay enfrentamientos cada semana, queman las aldeas, violan a las mujeres, cogen a los niños para meterlos en el ejército, todo tipo de atrocidades que hacen que esta gente tenga que dejar, algún día decidió dejar su casa, su país y cruzó la frontera para vivir en un campo de refugiados. La situación hoy, pues bueno, es supuestamente es un poco más tranquila, pero la realidad es que ninguno de estos refugiados puede volver hoy a su país, porque realmente no ha cambiado nada allí. Así que así siguen estos 160.000 oficialmente hacinados en estos campos. Y bueno, comentábamos ahora al inicio del programa que bueno, esta última semana se ha vuelto a recrudecer un poco la violencia, especialmente hacia la etnia rohingya, que yo no sé exactamente si hay gente de esta etnia donde vosotros trabajáis, porque sé que están más en una región al oeste del país, ¿no? Cerca de Bangladesh. Pero bueno, es cierto que pues el caso de esta etnia es bastante llamativo, ¿no? Bastante fuerte, porque llevan sufriendo una persecución y una especie de odio, ya no solo por parte del gobierno, sino por ejemplo por los propios budistas, ¿no? ¿A qué se debe un poco esto? ¿A qué se debe esta persecución y esta fijación con esta etnia? Pues sí, mira, nosotros justo estamos en el otro lado del país, ¿no? Nosotros estamos en el lado de la frontera con Tailandia y ellos están justo en la frontera contraria en Bangladesh. Pero hay una organización que ayuda a los rohingyas que cruzan todo Birmania para venir a Tailandia, ya que Tailandia les ofrece mejores oportunidades. Entonces, por lo que conocemos a través de ellos, es una situación que es muy difícil hacer una opinión porque supongo que habría que entender muchas cosas. Ellos dicen que es un conflicto religioso entre los musulmanes y los budistas. Los budistas actúan de una manera muy propia, muy poco propia del budista, ¿no? Que es con violencia. Pero sin embargo ellos dicen que es que los musulmanes intentan imponer su cultura y su religión y ellos no quieren, no admiten eso. También dicen que es este rechazo es porque ellos no son ciudadanos birmanos, que ellos son emigrantes de Bangladesh. Que es una cuestión que nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué más da cuando hay 3 millones de birmanos que han emigrado a otros países para buscarse la vida, ¿no? ¿Cuál es el real problema? También, por otro lado, sabemos que hay un proyecto del gobierno birmano de crear un puerto de mercancías en esta zona, en el estado de Arakan, y también podría ser un problema territorial, ¿no? De quiénes son estas tierras, quién se va a beneficiar de este puerto, que es el plan es un puerto de mercancías que sería el primero, el más importante del sudeste asiático, ¿no? Esto es una construcción prevista para los próximos años. Entonces, bueno, es difícil hacer una opinión porque, como digo, creo que hay que tener en cuenta muchas cosas. Ellos dicen que es un conflicto religioso, también hay intereses económicos, conflicto territorial, quién sabe, ¿no? Pero la realidad es que esta gente es de la gente más marginada que hay en el planeta. No se les permite ni siquiera salir de sus aldeas, tienen que pedir un permiso para cruzar a la aldea de al lado. En la región donde ellos viven, donde tienen permitido vivir, no hay ambulatorios, no hay educación, no tienen acceso a ningún tipo de sanidad. Son totalmente una falta de derechos humanos en las que viven que es realmente atroz la situación en la que están ahora mismo. Y bueno, como nos comentabas hace también un momento, pues el gobierno, después de las elecciones en 2010, ha ido dando algunos pasos pequeños, algunos pasos tímidos, algunos pasos un poco más mediáticos también, ¿no? Pasos aperturistas. ¿Se aprecian realmente estos cambios? ¿Se están apreciando allí en Birmania estos cambios en realidad? En la realidad, para la gente, para la población, no. De momento no ha cambiado absolutamente nada. De hecho, algunas cosas han empeorado. Lo que nos dicen nuestros compañeros birmanos es que, desde luego, ellos están todavía sospechando en por dónde va a salir esto, ¿no? Ellos no creen realmente en que haya una predisposición hacia una democracia. Piensan que todas las medidas que se están adoptando son precisamente las más visuales, las que hacen creer que cuando uno va a Birmania ahora puede ver una camiseta de Aung San Suu Kyi, ¿no?, la líder del partido opositor, cosa que hace unos años era impensable. Hacen creer que hay una libertad de expresión o que hay libertad de prensa, cosas que te dan a entender de que realmente hay una democracia, pero no es así, no ha cambiado absolutamente nada. De hecho, en los últimos meses se están produciendo miles de desplazamientos internos por presas que el gobierno quiere crear a lo largo del país para suministrar energía a China. Y esto no lo están diciendo, esto es una falta se están saltando todos los derechos humanos como hace 30 años. En ese sentido no ha cambiado. Sí que es verdad y no podemos negar que hay unos cambios importantes. Aung San Suu Kyi hace 2 años estaba encarcelada en su casa. Hoy tiene una posición en el Parlamento. De momento, pues las cosas no han cambiado nada, pero esperamos que por lo menos vamos en el camino. Estamos mejor que estábamos hace unos años. Pero no hay que pensar que esto ha cambiado y sí que siempre entendemos que las empresas y los países extranjeros quieren tener una aprobación para poder invertir en Birmania, pero no queremos que se olviden los derechos humanos y que no se olvide realmente cómo vive esta gente, que de momento hoy no ha cambiado nada. Como nos dices, uno de los hechos que también pues ha trascendido más, especialmente en el ámbito internacional, ¿no?, pues ha sido pues la admisión de Aung San Suu Kyi como diputada pues en el actual Parlamento, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se puede esperar de este hecho? ¿A dónde nos puede llevar? Esperemos que poco a poco su partido, ahora que tiene alguna posición, pueda hacer algo, por lo menos puede defender un poco más los derechos de sus ciudadanos y puede hacer algo más que lo que podía hacer antes arrestada en su casa. Para que cambien realmente las cosas tiene que haber unos cambios muy importantes en la Constitución que de momento no parece que haya intención de hacerlos, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ella nunca podría gobernar el país simplemente por el hecho de haber estado casada con un ciudadano extranjero. Son cosas como leyes que ellos han puesto para que así nunca os suceda, ¿no? Entonces, bueno, creemos que todavía tienen que cambiar muchas cosas, pero bueno, confiamos en que poco a poco sí que se vayan notando estos cambios. Uh-huh. Y la propia Aung San Suu Kyi es alguien que, bueno, por lo que tengo entendido, dentro de lo que es Birmania, el pueblo birmano le tiene una cierta adoración, ¿no?, bastante cariño, ¿no? ¿Es cierto todo esto? Sí, sí, sí. Desde luego, y no es para menos, ¿no? Para empezar, ella es la hija de la persona que liberó a Birmania lideró la batalla para liberarse de la colonia inglesa. Ya con eso, pues, la tiene muy considerada, pero sobre todo yo creo que la demostración, el respeto se la ha ganado por todos los años que ha estado en su casa en prisión, en los que ha renunciado a cosas muy importantes. Renunció a sus dos hijos, renunció a su marido, que incluso murió de una enfermedad y no pudo, le ofrecieron ir a verle, pero ella sabía que si se iba no iba a poder volver, ¿no? Ha estado 20 años prácticamente sin ver a su familia. Y bueno, ella lo hizo, dice que lo hizo porque pensaba que si llegaba este momento y ella estaba fuera de Birmania no iba a poder ayudar a su gente. Y confió, sin siquiera saber si ella lo vería en vida, que este momento llegaría, el momento que llega ahora. Y bueno, pues creemos que sí, que se ha ganado desde luego el respeto de todos los birmanos y esa adoración la tienen y confían en ella, ¿no? Para ella... Para ellos representa la democracia que siempre han deseado. Uh-huh. Y bueno, estamos hablando pues de principalmente de tema de los refugiados y demás, ¿no? Pero nos gustaría saber y que nos contaras pues cuáles son también las principales carencias que hay en el país, ¿no? Aparte de todos estos problemas, ¿no? Carencias en el sector sanitario, en la educación, en todo esto. También hay carencias, me supongo, ¿no? Sí, independientemente de problemas fundamentales, ¿no? Como los problemas, la violencia entre minorías étnicas y la situación de dictadura en la que han vivido estos años, es una dictadura que realmente no ha hecho nada por su gente. No hay prácticamente infraestructuras en el país, no hay servicios sanitarios mínimos que cubren lo mínimo. La educación también es muy pobre. Es un país que está totalmente como 60 años atrasado a su vecino. Entonces, tiene todo tipo de carencias, que ahora con la apertura y con toda la inversión que se está haciendo extranjera, pues quizá se beneficien de alguna manera los ciudadanos, ¿no?, con estas nuevas infraestructuras que están creando, pero es un país que está todo por hacer ahora mismo, todo por hacer. Bueno, como dices, pues no sabemos por dónde va a salir ni por dónde va a ir, pero bueno, esperemos que los pasos aperturistas vayan en el camino, ¿no? En un camino lento, pero que al menos un camino progresivo de respeto por los derechos humanos, poco a poco, ¿no? Tengamos por lo menos esa ilusión y por lo menos tal y como hacéis vuestro trabajo, ¿no? Me supongo que es algo que por lo que lucháis también cada día, ¿no? Ya por último, también para despedirnos, bueno, simplemente si nos quieres contar un poco, pues cómo puede colaborar alguien que esté interesado en colaborar con vosotros, con los refugiados birmanos, cómo podría ponerse en contacto, cómo puede colaborar con vosotros. Pues se puede poner en contacto a través de nuestra web, que os la dejo, es www.colaborabirmania.org, y fundamentalmente puede hacer cualquier tipo de donación como quiera. A través de la web hay diferentes formas de colaborar. Como te comentaba al principio de la entrevista, nosotros trabajamos con educación y mantenemos un colegio de 400 niños y una guardería. Y en este colegio les tenemos que ofrecer todo, porque estos refugiados, cuando cruzan a Tailandia, su vida es algo mejor que en Birmania, porque están seguros, pero tienen todo tipo de carencia, ¿no? Los padres de nuestros alumnos trabajan unas 10 horas en el campo, por las que reciben al cambio unos 2 euros. Con este dinero prácticamente no pueden mantener a sus hijos. Entonces, en cuanto tienen 2 o 3 hijos, los niños a partir de 7 años tienen que ir al campo a trabajar con ellos. Y solo para ganarse su propia comida, ¿no? Los niños trabajan con 7 años para poder ganarse su sustento. Así que en la escuela les ofrecemos todo, incluso lo fundamental, que es la comida, para que ellos puedan asistir a la escuela, tengan un plato completo siempre allí, y aparte le cubrimos todos los gastos de escolarización, los libros, los salarios de los profesores, el transporte, todo lo necesario. Cualquier donación que nosotros recibimos allí la multiplicamos, ¿no? Por poneros un ejemplo, dar de comer a un niño en la escuela durante todo el año escolar, los 9 meses de curso, nos cuesta 50 euros al año. Así que imaginaros con lo que recibimos allí, todo lo que aquí lo que hacemos posible allí. Hay un programa para apadrinar la escuela, que las personas que quieran, pues se pueden dar de alta a través de la web y se hacen padrinos. De nuestra escuela se llama el 42, que está a 42 kilómetros del pueblo. Y bueno, siempre le enviaremos cartas, vídeos, cosas del día a día de la escuela para que vean en lo importante que es su colaboración. Muy bien, Carmen, pues ya nos despedimos. Muchísimas gracias por tu atención esta tarde, por contarnos cuál es la situación en Birmania, por abrirnos un poco los ojos a nosotros y a todos nuestros oyentes sobre la situación en el país. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a por vosotros, por dejarnos este espacio para contarlo. Un placer. Venga, hasta luego. Adiós. Give a girl time, give a girl time, world. Give a girl time, give time for the girl. Give a girl. Give a girl. I'm just a girl in the world. I'm just a regular, irregular girl. I'm a girl from the land of Myanmar. I try to sing loud so my voice reach far. Myanmar girls, like any other girls in the world. Feeling like any other kid, same hope, same dream, same world to live. Love your mama, love your papa, love your friends, love your journey till the end. Can you hear me? Middle dialogue. Can you hear me? Middle dialogue. Ma, ma, I'm calling you, God, God, let's stand together. Can you hear me? Middle dialogue. Can you hear me? Middle dialogue. Ma, ma, I'm calling you, God, God, welcome to Myanmar. Bueno. Bueno, y ahora ya, después de la entrevista, pues como no podía ser de otra manera, vamos a dar paso a nuestra sección Personajes, Hechos y Lugares, y como digo, como no puede ser de otra manera, hoy el perfil que nos va a hacer Celia es sobre la activista birmana, ¿no? Sobre Aung San Suu Kyi. Así que bueno, ya le doy paso a Celia. En Birmania, en plena dictadura militar, emerge una figura que alza su voz a favor de la democracia. Es Aung San Suu Kyi. Después de realizar una carrera profesional ajena al país, diplomada en Oxford, trabajadora en la Secretaría de las Naciones Unidas y profesora en India, regresa a Birmania y, bajo la inspiración de Gandhi, colabora en el segundo combate a favor de la independencia nacional. Su padre, el general Aung San, asesinado 2 años después de que ella naciera, había sido un héroe de la independencia del país. Directora de la Liga Nacional para la Democracia, Suu Kyi queda vencedora con mayoría en las elecciones de 1990. Pero las autoridades militares obvian el resultado y su partido se ve obligado a mantenerse en la clandestinidad. Ante sus actuaciones pacíficas en reivindicación de los derechos humanos, la líder ha sufrido arresto domiciliario en Rangún intermitentemente desde aquel momento hasta 2010. 15 años de su vida reclusa entre arrestos domiciliarios y prisión. La gran representante de la lucha por la libertad en Birmania, sin libertad. En 1991, Aung San Suu Kyi recibe el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, no puede recogerlo hasta 2012, puesto que salir del país significaría abandonarlo para siempre. Tampoco acude en 1993, y no lo hace hasta 2012, a su nombramiento como doctora honoris causa por la Universidad de Oxford. Enclaustrada en su casa, esta mujer decide que no comprarán su silencio con el exilio y se aferra a su país para poder salvarlo de la represión dictatorial. A pesar de que vivir en Birmania supone separarse de su familia y renunciar a su independencia, Suu Kyi, consecuente con su ideología, prefiere permanecer firme en su lugar de oposición activa al régimen. Cuando en 1995 se le permite, gracias a la presión estadounidense, una pequeña liberación, esta líder se encuentra con un público que la espera con entusiasmo. Pero una serie de manifestaciones contra el gobierno causan un nuevo movimiento de represión y Suu Kyi es recluida de nuevo en su domicilio, esta vez bajo una vigilancia más fuerte. Apenas puede recibir visitas, ni siquiera se le permite ver a su marido en los momentos previos a la muerte de este, en 1999, y está 12 años sin reunirse con su hijo pequeño. Aunque se producen numerosas reivindicaciones dentro y fuera del país, el gobierno reitera las condenas a Suu Kyi como uno de los más de 700 presos de conciencia del país. Finalmente, el 12 de noviembre de 2010, es puesta en libertad por decreto de las autoridades birmanas, si bien, señalan, no se trata de una amnistía, sino del fin de una condena. Entre las causas que motivan el decreto se encuentra la necesidad de contar con la ayuda económica de Occidente, para lo cual el gobierno birmano debe llevar a cabo ciertas reformas políticas. El 13 de noviembre de 2010, 3.000 personas acuden a la puerta de su domicilio. El pasado mes de abril, Aung San Suu Kyi fue elegida miembro del Parlamento de Myanmar, junto a otros muchos políticos de la Liga Nacional para la Democracia. Aunque la mayor parte del poder siga recayendo sobre los militares y la democracia aún no sea tan democrática como cabría desear, el tiempo ha devuelto a esta líder la posibilidad de materializar sus ideas en el panorama político de su país. Una de las personas más comprometidas profesional y humanamente con la democracia en Birmania tiene hoy, por fin, a sus 67 años, tras un largo, lento y doloroso paréntesis de silencio, la oportunidad de volver a alzar su voz. Muy bien, muchas gracias, Celia. Pues hasta aquí llegamos en el programa de hoy, un programa interesante, que bueno, Me supongo que habréis conocido bastante o algo sobre la situación en Birmania, porque es algo que no suele salir demasiado en los medios, es algo de lo que se habla un poco por encima, siempre se hace referencia a la Junta Militar, a algunas revueltas, a algunos temas de estos, pero no se habla demasiado y no se les da demasiada difusión a los refugiados. Aunque bueno, curiosamente, preparando el programa este fin de semana me encontré con que en el diario El Mundo, creo que era, no estoy seguro ahora si era El Mundo o El País, apareció un reportaje sobre una de las etnias de las que los hemos estado hablando, los rohingyas. Y bueno, es un reportaje sencillo, pero bastante interesante si queréis conocer también un poquito más sobre la situación. Y bueno, pues nada, ya sin más, eso, nos despedimos hasta la próxima semana, el próximo martes, aquí en Ojos de Oriental, en Radio Universidad, a las 5:30, ya sabéis. Hasta entonces, tened una buena semana. Take a look at the sun again. Read the dream on the